12:38 es esta sintonía, síntoma de que vamos a hablarles de seguridad vial. Es un espacio que nos acompaña cada viernes gracias a Autoescuela Los Remedios y que vamos a ofrecerles también nosotros hoy en la mañana de este viernes 29 de junio. Último programa de la temporada, estamos despidiendo en realidad esta semana los diferentes espacios que a lo largo de la temporada 2017-2018 nos han ido acompañando aquí en la sintonía de la mañana y en Radio Brique. Y el espacio de seguridad vial con Autoescuela Los Remedios y con Pedro Fernández, pues también se despide en la jornada de hoy. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Último programa. Vamos a hablar de la operación verano de salida, la operación de tráfico que se pone en marcha por parte de la DGT y de todo lo que conlleva, ¿no? Del uso también de las carreteras y de la circulación durante este periodo estival, un aspecto muy importante. Y lo vamos a hacer en este último programa de la temporada en un espacio de seguridad vial que nos ha venido acompañando pues prácticamente cada viernes, ¿no? De manera periódica, no muchas veces de manera continua, y además también participando con los oyentes y entregándoles esa matrícula gratuita, ¿no? Así que descanso vacacional también para la autoescuela, aunque en realidad la autoescuela cuando va a trabajar es en verano, ¿no? Así es. Bueno, pues hoy vamos a hablarles, como decíamos, de esa operación verano que se establece por parte de la DGT, pero antes tenemos una pregunta que hacerle a nuestros oyentes, una pregunta que te dejo yo a ti para que lances. Bien, pues la pregunta aquí del concurso que vamos a plantear hoy sería que ¿en qué época del año hay más tráfico en las carreteras? La opción A sería en verano, la opción C en otoño. La opción B en otoño, la opción C, siempre hay el mismo tráfico. Vale, pueden darnos como respuesta, lo digo para no liar a la persona que está en el control tomando nota, lo más adecuado es que nos den como respuesta la opción que ellos consideren correcta, o verano, otoño o siempre la misma. Que no nos líen con A, B y C, porque eso después al final nos complicamos un poquito más nosotros. Pero si nos dan la respuesta correcta, pues así sabemos si se está equivocando o no el oyente. Entre los participantes sorteamos esa matrícula para obtener el permiso de conducir B. Y bueno, pues a partir de ahora ya, a través de las líneas que ponemos a su disposición, principalmente el teléfono y la línea WhatsApp, pueden concursar con nosotros. ¿En qué época del año hay más tráfico en las carreteras? ¿En verano, en otoño o siempre hay la misma? Fácil. La pregunta de hoy. La pregunta de hoy sí es fácil, Rocío. Bien, pues si te parece, pues empezamos. Venga. Empezamos primeramente diciendo que como tú bien has dicho, es el último programa de la temporada y hasta que no pase todo el verano nos volveremos otra vez. Por tanto, vamos a hablar hoy concretamente del dispositivo especial de tráfico para este verano, porque precisamente por ahí es donde la pregunta que hemos iniciado al principio iba dirigida. ¿Por qué hay un dispositivo especial de tráfico para este como para todos los veranos? Pues porque precisamente es cuando mayor afluencia de vehículos nos podemos encontrar en las carreteras. Es una época del año en la cual por vacaciones coincide que muchas personas toman las vacaciones en esta época del año, o bien simplemente aquellos que no tengamos vacaciones, pues sí, el tiempo apetece a que podamos salir más hacia las playas, las piscinas, a desplazarnos, nos invita el mismo tiempo, nos invita, por tanto siempre hay mayor número de vehículos en las carreteras. Por tanto, por parte de la DGT, pues pone en marcha un dispositivo especial que va a ser de lo que vamos a hablar hoy. Hoy comienza, en este 29 de junio, comienza ese dispositivo de operaciones especiales y concluirá el 2 de septiembre. Sin embargo, está marcado también por tramos, ¿no? Esas operaciones de tráfico especial. Así es. Como bien has dicho, hoy día 29 de junio es cuando se pone en marcha este dispositivo especial por parte de la DGT para la regulación, ordenación, vigilancia, etcétera, etcétera, del tráfico durante todos los meses de verano. Y terminará el día 2 de septiembre. Pero sí es verdad que tendremos una serie de fechas en las que se intensificará ese dispositivo especial porque se espera mayor afluencia de vehículos, que ahora también vamos a hablar de ello. Sí decir que dentro de este dispositivo especial, por parte de la DGT, lo que engloba son esas medidas de, como dicho, de regulación, ordenación, vigilancia del tráfico. En definitiva, todo esto lo hace para que haya una circulación lo más segura y fluida posible en estos meses. En definitiva, lo que vamos buscando por parte de todos los conductores y por parte de la DGT es que haya el menor número de accidentes, que es el objetivo principal que va persiguiendo la DGT, que haya cero accidentes, cero víctimas por accidentes de tráfico. Por tanto, se ponen en marcha este tipo de dispositivos. Lo que sí se subraya siempre, y la DGT al principio de esta de este dispositivo especial, lo que hace hincapié es que todos los conductores, la importancia de que todos los conductores realicen una conducción responsable. A partir de ahí partimos de la base de que todos los conductores pues sabremos perfectamente lo que tenemos que hacer, cuando somos conocedores de las normas y sabemos cómo tenemos que comportarnos en cada una de las situaciones. Por tanto, la responsabilidad va a hacer que podamos conducir con seguridad, con fluidez y por supuesto con el cumplimiento de las normas. Uh-huh. Vamos a pasar, si te parece, sí, Rocío, a hablar de lo distinto, de la cantidad de desplazamientos, que poco ponerle número a esos desplazamientos para que suene, para que seamos un poco conscientes de todos los desplazamientos que puede haber en los meses de verano. Pues bien, se prevén por las carreteras españolas, se prevén aproximadamente 89,3 millones de desplazamientos. No estamos, que, barbaridad. Que no estamos diciendo cualquier cosa. Uh-huh. Sí, que es una cantidad bastante, bastante elevada. Como digo, como dije al principio, repito, que es que en el verano tenemos más tiempo libre, las vacaciones se centran prácticamente en el verano y aún así, no teniendo vacaciones, el tiempo nos invita a movernos más en el coche. Por tanto, se esperan esos 89,3 millones de desplazamientos. Incluso por parte de la DGT hay una previsión de que este año puede haber incluso un 2% más de movimientos que el verano pasado. Así que se espera un incremento. Ellos hacen el estudio en función de los permisos de conducir que hay de más este año y los vehículos nuevos que sean el parque automovilístico lo que ha podido incrementarse y a partir de ahí pues creen que puede haber ese 2% más. Dividiendo esos desplazamientos, decir que en el mes de julio se esperan aproximadamente 43,6 millones de desplazamientos y en agosto un poquito más, 47,7 millones de desplazamientos. Son los dos meses principales, son los dos meses de verano en los cuales se prevén ese incremento de circulación por las carreteras. Pues bien, decir que tendremos esta afluencia de circulación todos los días de la semana, pero sobre todo cuando más se empieza a notar o cuando más aún todavía hay en los fines de semana, porque juntamos a aquellas personas que están de vacaciones con aquellos que no estándolo, si son los días libres que tenemos a la semana. Digo esto para que todos los conductores tengamos todavía más precaución en los fines de semana. ¿Cuáles son exactamente esas fases? Porque habíamos dicho que eran operaciones especiales. Por ejemplo, hoy comienza esa primera operación verano del 29 de junio y dura hasta prácticamente el 1 de julio. Luego, además, tenemos la operación de agosto y luego la operación retorno del verano, ¿no? Está clasificada por tramos. Sí, así es. Es coincidiendo con unas fechas claves en las cuales hay una gran cantidad de personas que toman las vacaciones en esa fecha, siempre coincidiendo con los principios y las quincenas del mes. Concretamente hoy, día 29 de junio, no es finales de mes, pero al coincidir el último día del mes, el claro, sábado, por tanto la primera operación especial dentro del dispositivo de control de verano, la primera operación especial de verano, la primera operación verano, empieza hoy 29 de junio a las 3 de la tarde, sí, cuando pasen aproximadamente un par de horas, y termina el domingo 1 de julio. Pero termina la primera operación verano, pero el dispositivo especial de verano sigue en marcha. Luego tenemos la siguiente, que sería la operación primero de agosto, que iría desde el día 31 de julio hasta el día 1 de agosto, exactamente igual. Ahí ya podemos hacer coincidir los que van con los que regresan. Así ya ahí podemos encontrarnos con un tráfico que inicia las vacaciones con un tráfico de los que vuelven de vacaciones. Y luego ya la última operación especial dentro del dispositivo especial lo tendríamos del 31 de agosto al 2 de septiembre, que ahí lo que se prevé es el retorno de todos aquellos que ya hayan tomado las vacaciones en el mes de agosto. También decir que hay un puente en agosto, el famoso conocido como Puente de Agosto, en el que, aunque todos los fines de semana se intensifica, sobre todo el 14 y 15 de agosto, con el motivo de la quincena de agosto y aparte de la celebración de numerosas fiestas patronales en esa fecha, por tanto, hay otra operación especial o una intensificación de vigilancia. Por tanto, a tener en cuenta esa fecha, que si decidimos de salir a la carretera tenemos que tener en cuenta de que en todo el verano tendremos más tráfico del que habitualmente tenemos los demás meses, pero si hablamos de estas fechas concretas, primeros de mes, quincenas o finales de mes, podemos encontrarnos con aún más tráfico. Por tanto, tenemos que hacer un poquito más de previsión y ir un poco más alerta cuando vamos conduciendo. Claro, claro. Bueno, precisamente para que los conductores puedan circular con fluidez, con seguridad, la DGT ha establecido una serie de medidas que podemos pasar nosotros también a explicar, ¿no? Sí. Dentro del dispositivo especial de verano, para mejorar la seguridad y la fluidez, por parte de la DGT pone una serie de medidas en marcha, como pueden ser la instalación de carriles reversibles y adicionales en aquellos momentos que tengan mayor tramos de carretera, en los que tengan mayor afluencia circulatoria o en determinadas carreteras. Recordar que si vamos circulando por una carretera donde nos han instalado un carril reversible o un adicional, recordar que todos los conductores, tanto de día como de noche, tanto en condiciones meteorológicas adversas como en condiciones meteorológicas favorables, tendremos que llevar siempre la luz de corto alcance puesta. Sí, que si en un momento dado vemos que en una situación, en un tramo de carretera, nos han puesto un bien carril reversible, un carril en sentido contrario al habitual o un carril adicional, cualquier supuesto especial de circulación, recordemos que la luz siempre debemos de llevarla encendida. Por tanto, en el momento que nos podamos encontrar, encender las luces. Por otro lado, también por parte de la DGT se compromete a paralizar las obras en determinadas carreteras, así como la restricción de la circulación de determinados vehículos, sobre todo aquellos vehículos que transportan mercancías peligrosas. Los vehículos que transportan mercancías peligrosas tienen una serie de restricciones de circulación en determinados itinerarios y en fecha, y concretamente coincidiendo con las operaciones especiales, como hemos dicho, de primeros de mes, de mediados y de finales, coincidiendo con la salida y retorno de las vacaciones, en determinadas carreteras tienen prohibido la circulación de aquellos vehículos que puedan transportar mercancía peligrosa. Todo ello siempre se publica con suficiente tiempo. Luego, el diseño de itinerarios alternativos en función del origen y destino del viaje que vayamos a realizar para no pasar por las zonas que más tráfico puedan generar. Por tanto, tráfico se compromete a poder hacer todo este tipo de medidas para evitar que pueda haber afluencia, porque claro, entre más afluencia pueda haber, más circulación y más problemas puede haber, ya no solamente de accidente, que es el principal motivo, sino también de retraso, de que podamos coger atascos, etcétera, etcétera. Luego decir también que durante todo el verano hay ya previsto cuatro campañas especiales durante los meses de julio y agosto, en los cuales van a ir dirigidas, por un lado, una campaña especial a las motocicletas, de control y vigilancia a las motocicletas. Sí. Por otro lado, tendremos una campaña de control y vigilancia a las furgonetas, otra de velocidad y otra de controles preventivos de alcohol y de drogas. Por tanto, a lo largo de todo el verano nos vamos a encontrar con esas cuatro campañas especiales dentro del dispositivo especial de verano. Bueno, pues son las distintas medidas que se van a adoptar para esa vigilancia, para esas acciones y medidas que se van a poner en marcha por parte de la DGT. Hay además también una infraestructura necesaria, ¿no? Medios que se ponen a disposición de estas campañas. Estamos hablando de drones, estamos hablando de, bueno, pues todo los helicópteros, todo el soporte, ¿no?, que se requiere para ese control de vigilancia. Así es. Por parte de la DGT, pues como ya bien sabemos, tiene una infraestructura bastante compleja para este tipo de dispositivo, para ese control y vigilancia y regulación del tráfico. Pero por otro lado, como bueno, tienes los distintos vehículos, tienes la motocicleta, tienes los turismos, etcétera, etcétera, que eso ya los conocemos de sobra, pero también tienes lo que son los helicópteros, que no son nuevos, que ya los estamos acostumbrados a verlo y sobre todo habla de ellos. Concretamente tiene 10 helicópteros en toda la geografía española, que también van a estar operativos en este periodo en estos 2 meses de verano. Entre julio y agosto, sí. Y también que hablamos ya hace 3-4 semanas aproximadamente, hace 3 o 4 programas, hablamos de ello también, contará también con distintos drones. Actualmente tiene 5 drones que también lo va a estar utilizando para el control, vigilancia y regulación de ese tráfico. Por tanto, que sepamos que no solamente vamos a estar vigilados desde tierra, que también sino que desde el aire con los distintos helicópteros y con los distintos drones que ya están en funcionamiento. Eso es lo que hacen las nuevas tecnologías, ¿no? Que permiten contribuir al tema de la vigilancia, que siempre la vigilancia es positiva, ¿no? para todos los conductores. Se ha demostrado en los últimos años, a través de las estadísticas anuales que la DGT publica con respecto a los accidentes de tráfico, se estamos viendo que hay un descenso del número de accidentes, el número de fallecidos y el número de heridos graves en accidentes. Por tanto, significa que esa intensificación de vigilancia está haciendo que los demás conductores seamos más cumplidores con las normas de circulación, y el ser cumplidores nos lleva evidentemente a que haya menos accidentes de circulación. Claro. Al haber menos accidentes, pues el resultado es ese, que hay menos víctimas. El dispositivo especial de tráfico en verano es importante en España, no solo por los movimientos dentro del país, los que llegan de fuera, y también porque España no solo es un país de destino turístico, sino que también lo es de tránsito para pues desplazarse hacia el continente africano. Así es. España, por su situación geográfica, las carreteras españolas, por su situación geográfica, no solamente es un país, como bien dice, un país turístico, un país que nosotros mismos nos desplazamos a los distintos sitios, a los distintos costas litorales para el disfrute de las vacaciones, sino que también vienen muchas personas de vacaciones a nuestro país. Por tanto, es un país en el que ya no solamente el parque automovilístico que pertenezca aquí a España, sino que también tenemos que contar con aquellos vehículos que vienen de vacaciones aquí a España. Pero aparte de eso, también es un país de tránsito, es decir, también se utiliza como paso para tantos vehículos que vienen del resto de Europa, que van, que su destino es precisamente hacia el continente africano, a los distintos países de África. Por tanto, como bien sabemos, la operación Estrecho, pues eso hace que vehículos que pueden venir circulando con matrículas de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, es decir, de cualquier otro país de Europa, pues nos encontramos con que ese tráfico también lo vamos a unir aquí en España. Entonces, claro, la suma esa de los que no somos habitantes aquí en España, más los que nos vienen de fuera de turismo, más los de tránsito, llegamos a esas cifras de 89 millones de desplazamientos que hablábamos al principio del programa. Así que importante tener en cuenta sobre todo por la magnitud, ¿no? de lo que supone. Las redes sociales, dime. Sí, decir también que todos estos conductores que vienen tanto de otros países de vacaciones aquí como de tránsito, pues son evidentemente conductores que tienen que ser conocedores de las normas que hay que cumplir aquí en España, porque claro está, el hecho de que puedan venir a otro sitio no significa que no tengan que cumplir esas normas, pero sí hay que tener un dato en cuenta, que normalmente son vehículos en los cuales ya vienen con mucho recorrido, es decir, vienen de países lejos, ya tienen, traen bastantes horas, traen bastantes kilómetros de conducción. Por tanto, es una manera de controlando, intensificando ese tráfico, pues de regular de que no pueda haber accidente. Las redes sociales, que decíamos antes, las nuevas tecnologías contribuyen a el ámbito de la vigilancia, pero también a la información que se acerca a los conductores, al ciudadano. De hecho, bueno, pues permite además también mantener informado a través de las redes sociales, a través de la DGT, a los conductores para saber el estado de las carreteras y para conocer también pues la afluencia de tráfico en determinadas zonas a la hora uno de ponerse en la carretera. Sí, así es. Hoy en día con las redes sociales, pues tenemos a la mano toda la información información que queramos, y la información es primordial en todos los aspectos y sobre todo pues en la conducción. Nosotros vamos a conducir, vamos a planificar un viaje, por tanto el hecho de que nosotros podamos saber dónde puede haber determinadas obras, qué tipo de carretera pueda estar cortada, incluso el nivel de tráfico que puede haber en un momento determinado en una carretera, pues es fundamental. Pues hoy en día con las redes sociales que tenemos, pues nos van a ayudar también. Y por parte de la DGT, dentro del dispositivo especial de verano, también pone en marcha tres piezas clave con las redes sociales, como son en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales que conocemos, con el hashtag Viaje Seguro. Podemos obtener toda esa información que necesitemos para ese viaje que tengamos planificado de hacer, porque como decíamos al principio, hay que tener en cuenta esa masificación de vehículos que nos podemos encontrar en las distintas carreteras. Pues ya lo saben, ¿no? A través de las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, pueden, y a través de ese hasta Viaje Seguro, pueden acceder a toda esa información. ¿Cuáles son las características del tráfico en verano que lo hace diferente al resto de épocas del año? Bien, las características del tráfico en el verano serían, primeramente decir que hay un mayor aumento del número de desplazamientos, que es lo que venimos repitiendo durante todo el programa. Hay mayor número de desplazamientos de largo recorrido, tanto en los días laborables como en los fines de semana. Bueno, dicho de largo recorrido, no solamente sería de largo, sino también de corto recorrido, porque también tendemos a movernos estando de vacaciones a los lugares cercanos. También no todo es afluencia, sino también hay que tener en cuenta que las características del tráfico en verano hacen que haya menos tráfico o menos conflictividad de tráfico en los accesos a las grandes ciudades, sobre todo en las horas punta, a la hora de entrada y salida de los trabajos. Está claro que si hay menos personas trabajando, pues hay menos afluencia de vehículos. Por tanto, eso sería algo positivo para aquellos que no puedan coger las vacaciones, pues bueno, pues ahí tienen un punto positivo. Tenemos que tener en cuenta también que en las carreteras secundarias va a haber mayor tránsito de vehículos. Las carreteras secundarias son precisamente eso, son secundarias porque el número de vehículos que normalmente suelen pasar por esas carreteras es menor. Pues bueno, pues ahora también se intensifica ese número de vehículos que puedan pasar. Luego también hay una circulación más intensa, sobre todo con aquellas poblaciones que comuniquen con los litorales y las zonas turísticas, sobre todo las de costa, las de playa, suele haber mayor número de vehículos. Muy importante, otra característica a tener en cuenta con las características especiales del tráfico de verano es mayor presencia de ciclistas y peatones en carretera. Tenemos la triste noticia del accidente que pasó ayer. Pero es la realidad. En este tiempo hay más ciclistas, hay más peatones, y el conductor del vehículo a motor siempre tiene que ser consciente de que el ciclista, el peatón, efectivamente es más frágil, no lleva carrocería que les proteja, por tanto hay que tener mucha más precaución con ello. El conductor de un vehículo a motor lleva esa carrocería que en cualquier descuido puede llegar a tener un accidente leve en el que pueda tener daños materiales, pero no deja de pasar de daños materiales. Sin embargo, con el ciclista y con el peatón hay que tener en cuenta que son muy frágiles, son muy vulnerables, y por tanto hay que extremar aún más todavía la precaución. Recordamos que lo hayamos dicho en varios programas, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de adelantar a un ciclista, a un peatón fuera de poblado, siempre un metro y medio como mínimo. Y no solamente ese metro y medio, sino que además también hay que invadir parte o la totalidad del carril contiguo. A tener en cuenta también que si pretendemos adelantar a cualquier otro vehículo de motor, si vienen ciclistas de frente, no se nos está permitido adelantar. De hecho, está castigado, aparte de la sanción económica, con 4 puntos de retirada del carnet de conducir. Por tanto, muy a tener en cuenta. Decimos que el ciclista es muy frágil, el peatón es muy frágil, por tanto debemos de extremar la precaución. También otra de las características, que lo hemos dicho antes, pero lo repetimos, que hay mayor circulación por todas las carreteras de vehículos con matrícula extranjera. Por tanto, esos conductores suelen venir un poco más perdidos, poco más desorientado porque son zonas que normalmente no conocen y por tanto tenemos que extremar la precaución porque en cualquier momento pueden reducir la velocidad, pueden hacernos algún tipo de giro inesperado, por tanto a tener en cuenta sobre todo cuando nos acerquemos a vehículos con matrículas extranjeras y por supuesto contar con lo que decíamos antes, que pueden venir desde lejos, pueden venir ya con muchos kilómetros detrás y por tanto que pueden tener ya cierto cansancio acumulado. Decir también que con el buen tiempo aumentan las actividades deportivas que utilizan la carretera para ese desarrollo, por tanto tener en cuenta que nos podemos encontrar, que podríamos englobar esos ciclistas y esos peatones de los que hemos estado hablando. Pues eso en cuanto a lo que hay que saber sobre el tráfico en verano, esas características especiales del tráfico en este periodo estival. Y bueno, poner en práctica en definitiva lo que el conductor sabe, ¿no? Es algo también elemental a la hora de salir a la carretera en verano. Sí, en definitiva todo esto que estamos hablando, Rocío, lo que viene a englobar es llevar a cabo lo que ya sabemos, lo decíamos al principio, una conducción responsable, una conducción aplicando aquellos conocimientos que tengo, ya no solamente en cumplir las normas, sino una serie de aspectos a tener en cuenta, una serie de características de aplicación, es decir, responsabilidad, una conducción responsable para que todo la planificación del viaje que tenemos pues salga bien. Cuando cogemos el coche para salir de vacaciones o para pasar un fin de semana, el fin no es otro nada más que queremos llegar a ese lugar, disfrutar ese fin de semana, esas vacaciones y por supuesto pues volver. Por tanto, lo que tenemos que poner en práctica es lo que sabemos. Si te parece, vamos a recordarlo. Lo hemos hablado ya bastantes veces, pero nunca está de más recordarlo. Primeramente, antes de salir, revisemos el vehículo. El vehículo va a ser nuestra herramienta que vamos a utilizar para movernos y, por tanto, tenemos que hacer una buena revisión, tanto de ruedas, de frenos, de suspensión, etcétera, etcétera. Por tanto, revisemos el vehículo. Un buen mantenimiento del vehículo va a mejorar la seguridad vial. Hay que decir también que hoy en día prácticamente el parque automovilístico que tenemos hoy en día es un parque automovilístico que está bastante bien conservado y por tanto está bastante bien revisado. Tenemos también las inspecciones técnicas obligatorias que tienen que pasar todos nuestros vehículos, pero sí es cierto que están bastante bien revisados y suelen estar en bastante buen estado. Por otro lado, una buena planificación del viaje, es decir, saber por dónde vamos a ir, cuál será la ruta más segura. Recordar que si podemos optar por coger autopistas o autovías frente a carreteras convencionales, siempre la autopista y autovía será más segura. De hecho, las estadísticas nos dicen que en autopistas y autovías hay menos accidentes que en carreteras convencionales. Quitamos el principal problema o la principal característica, que puede haber circulación en sentido contrario. Por tanto, al quitarlo, son carreteras más seguras. Por tanto, siempre hacer una buena planificación y coger la ruta, la que veamos, más segura. Como decíamos antes, a través de las redes sociales de la DGT podemos encontrarnos con esa información. Hay tres hashtags que se ha creado por parte de la DGT. Una sería hashtag Operación Salida, hashtag Verano DGT 2018 y hashtag Queremos que vuelvas. En cualquiera de ellas podemos tener la información necesaria para elegir la ruta más cómoda, la más segura de nuestro itinerario. Luego, por otro lado, realizar descansos cada 2 horas. La fatiga y el sueño son una de las principales causas de accidentes. No la principal, como ya hemos dicho otras veces, es la distracción. Pero bueno, a tener en cuenta que la fatiga y el sueño pues nos puede venir. Hoy en día tenemos buenos vehículos, tenemos vehículos con aire acondicionado, con climatizadores, etcétera, etcétera. Pero sí es bueno cada 2 horas hacernos un descansito, porque la calor también tiende a fatigarnos más. Por tanto, no lo planificamos tal cual, cada 2 horas un descanso. Respetar la velocidad establecida en cada vía y sobre todo mantener la distancia de seguridad. Lo del tema de velocidad lo tenemos muy concienciado, de que tenemos que respetar los límites de velocidad. Sabemos que nos pueden estar controlando los límites de velocidad, pero otra cosa a tener en cuenta es la distancia de seguridad. La distancia de seguridad también se controla a través de los drones, de los helicópteros y también está sancionado y con retirada de puntos. Por tanto, dos aspectos a tener en cuenta. Por supuesto, si hablamos de alcohol o de droga, ni decir tiene que si vamos a conducir, por supuesto que no vayamos a tomar alcohol ni droga. El alcohol y droga junto con la conducción no son compatibles. Por otro lado, llevar que todos los ocupantes lleven el cinturón de seguridad, tanto en los trayectos cortos como en los largos. Si se trata de menores, aquellos niños que no alcancen el 1,35 de altura, tendrán que llevar obligatoriamente el dispositivo de retención infantil adaptado a su talla y su peso, que también hemos hablado en otros programas, hemos hablado de ello, y por tanto decir que tenemos todos los ocupantes tienen que llevar el cinturón, y si se trata de menores de hasta 1,35, obligatorio sistema de retención infantil. Si vamos a circular por carreteras convencionales, lo que hemos dicho antes, el incremento de bicicletas y peatones durante el verano que transitan por esas carreteras, adaptar la conducción a las características de ese tipo de carretera. Normalmente las carreteras convencionales suelen tener curvas más cerradas, suelen tener cambios de rasante, suelen ser calzadas más estrechas, por tanto siempre adaptemos la velocidad y nuestra forma de conducir a las características que nos vamos encontrando. Atención a los adelantamientos, sobre todo en vías de doble sentido de circulación. Bien, pues eso sería lo que podríamos resumir. Uh-huh. A ver, no sé si se me quedará algo por ahí en el tintero, pero sí, en definitiva, como empezamos diciendo este apartado, es simplemente conducción responsable y poner en práctica aquello que sabemos. Aplicar el sentido común y el civismo, ¿no?, a la hora de conducir. Bueno, pues nos quedamos con toda esta información en torno a lo que es la operación salida especial verano, o más bien dispositivo especial de tráfico durante todo el verano, que se pone en marcha por parte de la Dirección General de Tráfico. Tema de hoy en este último programa de la temporada en el espacio de seguridad vial con Autoescuela Los Remedios. Y lanzábamos una pregunta al principio del programa que ha tenido muy buena aceptación. Hasta 7 personas nos han contestado y nos han dado la respuesta correcta. Antonio, Pepe, Cristi, Jesús, Rafi, Luis y Mari nos han dicho que cuando más tráfico hay es en verano. O sea, claro, lo hemos estado diciendo durante todo el programa y son la respuesta correcta, efectivamente, es la respuesta A, la respuesta en verano, que es cuando más hay, por las razones que hemos dicho, por las vacaciones, por el buen tiempo, por los que no vienen de fuera y como país de tránsito. Pues son 7 los acertantes. Hemos colocado por aquí 7 numeritos para realizar el sorteo, para saber qué persona se lleva esa matrícula de permiso B. Normalmente el sorteo, Pedro, eres tú el que das el numerito. Hoy nos vamos a hacer así. Hoy le vamos a decir a nuestro compañero Fran Sánchez, que está en el control, que nos diga con la mano, un gesto, del 1 al 7, dame un número, que él no sabe, porque los he colocado, lo acabo de colocar yo ahora. Perdón, dime, Pedro. No, nada, que estaba pensando, se me acaba de ocurrir que este momento es el que siempre me sabe peor, sí. Porque siempre tengo que elegir a una persona de entre los 7, llevamos haciendo toda la temporada. Pero estoy pensando de que como terminamos temporada, vamos a estar ahora un par de meses, bueno, hasta que no pase, prácticamente hasta finales de septiembre, nos vamos a volver. A estas 7 personas que han llamado, a todos les vamos a dar la matrícula gratuita para no tener que hacer sorteo. Ea, pues lo siento, Fran, no te toca dar número. No le amo hoy. Levanta la cabeza de Autoescuela Los Remedios y a estas 7 personas, enhorabuena a Antonio, a Pepe, a Cristi, a Jesús, a Rafi, a Luis y a Mari, que son los 7 que han participado hoy, que han acertado además y que se llevan esa matrícula de permiso B para que puedan ellos, bueno, pues sacárselo o dárselo a algún familiar si quieren. En fin, la matrícula la tienen ahí. Efectivamente, es eso. Se sortea una matrícula para el permiso B, pero como decimos en los anteriores programas, cualquiera de estas personas, si lo quieren en vez de para permiso B, quiere para un permiso de moto, para cualquier otro tipo de permiso, simplemente nos lo tiene que comunicar y ya está. Nosotros nos dais ahora el número de teléfono si no hoy viernes, que quizás no podamos, el lunes nos pondremos en contacto con todos ellos. Paciencia, que ahora empiezan a preguntarnos cuánto, cómo. Tranquilo, que Pedro se pone en contacto con cada uno de vosotros y os explica cómo hay que proceder. Nosotros le facilitamos el número de teléfono, que es lo que tenemos, porque son participantes por línea de WhatsApp, así que con ese número ya están localizados. Así que enhorabuena a Antonio, a Pepe, a Cristi, repetimos, a Jesús, a Rafi, a Luis y a Mari, que son los 7 concursantes de hoy, y que se lo agradecemos nosotros en su nombre, que seguro que sí, que se lo quieren agradecer a Pedro por esa generosidad, ¿no?, de Autoescuela Los Remedios en este último programa de la temporada. Nos despedimos, pero hacemos un paréntesis nada más en el tiempo, ¿no?, porque esto retomamos de nuevo cuando se concluye el verano. Sí, así es. Siguiendo la dinámica de otros años atrás, pues haremos ahora un pequeño descanso durante estos meses y nada, nos volveremos finales de septiembre, principios de octubre, volveremos otra vez a ponernos en marcha con el programa para recordar todas esas actualizaciones y este tipo de cosas referentes a la circulación. Cuando retomemos todos nuestros contenidos habituales de la temporada dentro de lo que son los espacios didácticos, divulgativos, que son de interés para todos los oyentes, pues retomaremos también nuestro espacio de seguridad vial. Pedro, muchas gracias. Feliz verano. Gracias a vosotros igualmente, que paséis un buen verano, todos nuestros oyentes, desearles que pasen un buen verano y recordad siempre los consejos que hemos dado aquí. Efectivamente. Buen día. Buenos días.